Valle y Rey Baní. Y entonces lo voy para Macaré, llego a Puente y voy para Mayarín. Yo quiero que tú me escuches de San Antonio a Maicí. Y entonces lo voy para Macaré, llego a Puente y voy para Mayarín. Te canto mi son cubano y bonito porque me siento feliz. Y entonces lo voy para Macaré, llego a Puente y voy para Mayarín. Sentimiento de Cuba, de Japón y para el mundo. Papi Oviedo. Muchachos.